Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good at. Oh, puppy, here with you. And you too, and you too, too. Bueno, buenas tardes, un miércoles más aquí en Vértigo Radio, que es un día muy, muy, muy especial, sobre todo para los fans. Se ha anunciado ya la gira ya oficial. Por ello, pues aquí mandamos, hoy es el programa 13 de la temporada 13, programa 496, los 500 están aquí al lado prácticamente. En el estudio tenemos a Arturo. Hola, buenas tardes, Arturo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un placer estar aquí contigo, y lo sabes. Exacto. Y repite de nuevo, pues, Amadeo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hace buenas unas tardes. Semanas estuvo con nosotros. Efectivamente. Y nada, se ve que le ha gustado. Muy bien. Tío Arturo, ¿qué tal? Bueno, pues nada, al final hemos podido llegar a tiempo y nada, pues a pasar un rato aquí contigo a ver. Sí, que ha sido una sorpresa para mí porque mandamos un saludo a los compañeros, a Raúl, Pere, María José, Óscar, Leo, a los compañeros de Udo Chile, Rodrigo Pilar, etcétera. No están, estoy solo, hoy estoy solo ante el peligro, como suelo decir. Bueno, pero vamos a ayudarte y seguro que va a salir un gran programa. Pero tan solo no estoy. Mandamos también un saludo a los compañeros de Control, Radio Manises. Y vamos a pasar directamente a noticias porque, como he dicho, a principio de programa, pues se ha anunciado la gira europea. Ya por fin sabemos que Madrid el día 20 de septiembre, es que voy con muchas fechas. Ahora tengo aquí todo el onigrama de las fechas del concierto, los conciertos europeos. Y la verdad, pues estamos todos nerviosos. Ayer fue un día caótico. La gente está muy, muy nerviosa, pero muy nerviosa. Recibimos mails, llamadas telefónicas, muchas confusiones. Y vamos a intentar pues solucionar el tema de a ver si podemos darle solución a las dudas que tenga la gente. No obstante, pues para eso tenemos el teléfono en el estudio, que es el 96-153-1634, para los que queráis llamarnos. Y nada, pues estamos para ello. Vamos a comentar las noticias. Como he dicho, vamos a entrar ahora con noticias. Bueno, pues para comentar las noticias y todo lo que nos viene de para, tenemos al teléfono a Javier Vara. Javier, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Pues nada, aquí. Hoy soy el jefe, ¿eh? Hoy soy el boss. Hoy eres el jefe, yo los mando. Muy bien, muy bien. Nada, pues coméntanos, toda la sección es tuya. Vale, pues nada. Como ya hacemos todas las semanas, ya adelantamos algo de lo que va a ocurrir. Decíamos que todo el mundo tranquilo, que estaba todo al caer. Y ya lo tenemos aquí encima, el tema de la venta de entradas y el anuncio de la gira europea de U2 en España, en Madrid, lo que habíamos comentado durante estas últimas semanas. Habíamos hablado del día 18 de septiembre como la hipotética fecha para ese concierto. Javi, acércate un poquito más al teléfono, porfa, que no se te oye. Sí, sí, a ver, estoy con el móvil. Ah. Decía que, bueno, que el concierto, habíamos comentado que iba a ser el día 18, al final es el día 20 de septiembre, jueves, en el Wizzing Center. Y bueno, el anuncio se produjo ayer martes, la gira comenzará el 31 de agosto en Berlín y bueno, la ciudad, de momento se han anunciado algunas ciudades, aunque nosotros no descartamos de que se pueda añadir a alguna ciudad más y lo que parece obvio es que algunas de estas ciudades que sí que se han anunciado pues repitan noche, como puede ser el caso de Madrid. Pero claro, lo primero que hacen es anunciar una primera fecha para que la gente pues agote ese aforo y automáticamente pues añadir una segunda noche. En el caso de Madrid, que sería el jueves, como decíamos, 20, hipotéticamente la siguiente noche sería el 21. Mucha gente nos pregunta que si vale la pena esperar. No, no vale la pena esperar porque la fecha que hay ahora mismo es la del día 20 y nunca se sabe lo que puede ocurrir, con lo cual el que tenga intención de ir a Madrid pues que no se la juegue y vaya a por esa entrada del día 20. Y lo mismo para el resto de shows, que bueno, también se ha anunciado la fecha de Lisboa, que irá antes de Madrid. Luego pues nada, haciendo así un repaso por encima, si lo tienes por ahí, Carlos. Sí, tengo todo, Berlín, si quieres te lo digo todo. El 31 de agosto Berlín, 4 de septiembre Colonia, sábado 8 de septiembre París, repiten el 9 en París, 16 de septiembre en Lisboa, en Madrid, como hemos dicho, el 20 de septiembre, Copenhague el 29, hay una variante de 9 días ahí desde el concierto, sí, por eso sí. Es lo que dices tú, hay 9 días ahí de impasse, por eso podrían meter una fecha más. Exactamente, ahora lo comentaremos. Y luego pues continúo con Hamburgo el miércoles 3 de octubre, en Ámsterdam el 7 de octubre, jueves 11 en Milán, repiten el 12 y por viernes 19 de octubre en Manchester y por último en Londres. Londres también, que es una cosa muy curiosa, que solo hay un concierto en Londres el 23 sí, de octubre. Pero vamos, ahí también tiene pinta de que vayan a añadir ya no solamente una noche más, sino se habla de que puedan ser hasta cuatro, pero claro, esto va a ir un poco en función de la demanda de entradas. Si la respuesta de la gente es positiva y se llenan los pabellones, pues irán añadiendo más fechas. Lo que parece claro que en Madrid solamente van a ser, como máximo, serían dos conciertos. Sí, y lo que dicen también que Barcelona, pues Barcelona cae. Eso, al menos parece ser eso, que Barcelona, puede ser que en esta vuelta no, posible... En esta tanda de conciertos no aparece Barcelona. Nosotros siempre la hemos tenido ahí en el tintero y la última información que tenemos en Vertigo Radio es que podría darse la circunstancia de que se añadiera Barcelona como ciudad para esta gira, pero tendría que ser un poquito más adelante en función de cómo vayan la venta de entradas en el resto de ciudades. Eso y es. Podría bien encajar en el hueco ese que tú comentas entre Madrid y Copenhague. En fin, estamos un poco a la espera de lo que ocurra. Lo importante ahora es el tema de conseguir la entrada para el concierto de Madrid y el que quiera ir al resto de conciertos en Europa, porque la preventa para los socios de U2.com comienza mañana. Correcto. O sea que no hay mucho tiempo para pensárselo. Y mañana comenzaría la preventa para los socios de U2.com y luego iría por orden de antigüedad. Primero grupo Experience, al día siguiente Innocence. ¿El viernes? Luego vendría los socios de... Bueno, los socios no, los que han comprado el disco a través de Fnac, que hoy miércoles han recibido el código con el código para poder entrar en la preventa de Fnac. Sí, sobre las 6 de la tarde he puesto un Twitter que han empezado a llegar los mensajes de por correo electrónico. Y luego el día 22, el lunes, sería la venta para Fnac, como decíamos, y el día 26 la venta general para el público que no ha comprado el disco en Fnac o no es suscriptor de 2.com, para la gente en general a través de las páginas web de Ticketmaster. ¿Tú crees que llegará? Normalmente habrá un sold out. Yo creo que llegará el día 26, ¿eso? Yo creo que no, ¿eh? Personalmente digo que no. ¿Cómo? ¿Tú crees que llegará el sold out? Llegará cuando ya tengan las ventas de la Fnac, que habrá el sold out. Al 26 a la venta general. El día 26 a la venta general habrán entradas, habrán suficiente cupo de entradas para la gente que va a acudir a ese día. Lo lógico es que ese mismo día, pues a mitad de mañana probablemente o durante el día, se agote las entradas. Pero vamos, el día 26 hay entradas para todo el mundo. Lo único que hay que estar atento pues a Ticketmaster para comprar, porque nunca es fácil comprar en Ticketmaster. No obstante, desde aquí, como decimos siempre, apoyamos que os suscribáis a U2Com. ¿Aún estáis a tiempo para veros conseguir un código de Innocence para la preventa del viernes? Exactamente. Porque de hecho a mí me ha pasado varias llamadas telefónicas que he hecho de gente de seguidores del programa que por dudas que tenían del tema de las entradas, y algunos que no tenían ni código eran suscriptores y no habían renovado la suscripción, que también me ha pasado con alguno que otro. Sí, no, hay casos de todos los tipos. Bueno, vamos, ni te imaginas. Hay que decir que el que no sea suscriptor de 2.com todavía lo puede hacer. Está a tiempo y en teoría le darán un código de Innocence, como tú dices, para el viernes. Correcto. Y ya está, ahora ya pues es esperar a mañana que a los suscriptores de 2.com les envíen a lo largo de las próximas horas y mañana por la mañana el código, porque para los de 2.com todavía no han enviado el código. Y hay que decir que el máximo de entradas que se pueden comprar con este código son 2. Lamentablemente 2. Y en principio, por ejemplo, pues puedes comprar una para Madrid y otra para otro concierto de otro lugar. Se puede utilizar en cualquier ciudad el código de tanto de Fnac como el de U2.com. Claro, bien, bien dicho eso, bien aportado, porque una de las dudas que nos han preguntado a través de las redes sociales de U2 Valencia, pues era esa, que si yo compro una entrada para Madrid, ¿el código valdrá para Colonia o para Londres? Sí. Sí, el máximo son 2 entradas. Eso podrías es. Comprar una y una. Eso en, es. En distintos lugares. Eso luego es. Ya pues está la casuística de cada página web, cómo funciona, el tema del código, en fin, y historias que hay y rumorología acerca del funcionamiento de los códigos. Pero vamos, estos serían a grandes rasgos pues el tema de la venta de entradas. No obstante, pues remitir a la gente a autosvalencia.com, a las noticias que se han ido publicando, sobre todo una que hay con un enlace a Ticketmaster que explica detalladamente las fechas, los horarios para esta preventa y un poco pues todas esas dudas están ahí contestadas. Sí, de hecho tengo aquí delante de mí el Twitter que comentas y lo explica bastante bien, venta al público general, todo, o sea, el todo. Exactamente, viene a ser una venta pues como la que ha habido en otros años. A diferencia con el Joshua Tree, aquí las entradas no van a ser nominativas, que bueno, pues eso era un hándicap, ¿no?, para la gente, ¿no?, el comprar una entrada que luego la quieres regalar y va a tu nombre y luego tú no vas al concierto, en fin, todo eso en esta ocasión desaparece, con lo cual, pues, en fin, aquí el único problema es el aforo, que son 18 o 20 mil espectadores, y que claro, pues no, la demanda pues yo creo que va a ser bastante importante, con lo cual tampoco hay que esperarse mucho para comprar la entrada. Yo pienso, como decíamos, que el 26 pues se agotará. Pues sí, la verdad es que todos nerviosos. Mira, me está llegando ahora un mensaje a través del WhatsApp me preguntan, me dice Javi, a ver, te leo textual, si quieres, en antena. Javi, las entradas de los códigos de Experience, cuando llegan, no me ha llegado. Pues chico, es paciencia. Sí, es paciencia. Así estamos todos, porque en teoría llegarán en las próximas horas. No, encima es que hay una cosa curiosa, que ha llegado, se ha anticipado FNAC, o sea, mandó los códigos a FNAC a las 7 de la tarde, como te he dicho, correcto, antes sí. que Udoscom. Es que sí, pero bueno, eso ha sido generalizado en toda Europa. Han enviado el código de FNAC, porque llevará otro tipo de funcionamiento distinto al de motos.com, y vamos, está anunciado por la propia página que será a lo largo de esta noche cuando envíen el código. Viene a través del correo electrónico o viene entrando en el perfil de cada uno de la cuenta de euros.com. Yo toda la tarde refrescando el correo electrónico a ver si entra. Así estamos todos, ahí un poco pues viendo el calendario con todos los shows que hay en Europa, hay mucha gente pues planificando viajes y en fin, un poco esperando a ver qué ocurre y viendo también la posibilidad de segundas noches en algunas ciudades, porque ya que te vas a... Si decías, por ejemplo, mira, me quiero ir a Copenhague, pues a lo mejor hacen luego un segundo concierto. En fin, el tema este de la planificación de los viajes, que también va aparejada al tema de la venta de entradas. Eso es. Porque, de hecho, París también suelen haber tres o cuatro conciertos. Hay fechas... Exactamente. Si miráis el calendario, pues veréis que hay muchos huecos entre ciudades que teóricamente se irán ocupando por siguientes noches en la misma ciudad. Y yo creo que podría haber pues nuevas ciudades, ¿no? Por ejemplo, no van a Escocia, Dublín. Dublín y Belfast ya han anunciado que van a los anunciarán más adelante. O sea, conciertos en Dublín y en Belfast, en Irlanda, va a ser al final de la gira y se anunciarán más adelante. Pero yo creo que también pues, es posible que añadan más ciudades, ¿no? en Europa. Yo creo que para Dublín, como dices tú, para noviembre. Final de gira, sí. Noviembre. Noviembre. Exactamente, la gira se alargará hasta noviembre, como viene siendo habitual, como ya ocurrió en la gira de la Inocencia, que añadieron los conciertos de Dublín y luego añadieron también los de París, en fin. Todo esto es una... Lo de mañana es un adelanto de esta primera tanda de conciertos y van a venir más. O sea, esto va a ser... Todavía nos queda... un mes de enero calentito. Y la gente, mira, que también pregunta también la gente, me manda un mensaje también, que cómo es el escenario, nadie lo sabe, o sea, ya le decimos el aquí escenario, hipotéticamente en Ticketmaster han publicado un plano del Wizink, correcto, y el escenario viene a estar dispuesto de la misma forma que el de la Inocencia, que la Inocencia, repite. Sí, han comentado, por ejemplo, que la resolución de la pantalla que atraviesa toda la pista pues va a ser mucho más espectacular, con mucha más resolución. Hablan de varios sitios donde pueden tocar a lo largo del escenario. En fin, yo creo que va a ser similar, ¿eh? Supongo que le dan un empujón más a lo que ya tenían, pero va a ser similar, ¿no? a lo que vimos hace un par de años. Y los precios también oscilan, basculan mucho, ¿eh? También los precios de taquilla, sí, como... No, desde 45 euros hasta lo que te quieras gastar. Hasta lo que te quieras gastar, sí. Las entradas VIP, la Red Zone, en fin, hay distintas opciones para todos los públicos, vamos. Y no una entrada de 300 euros va a ser mejor necesariamente que una de pista. Esto va en función un poco de los gustos de cada uno, ¿no? Claro. Hay gente que dice, ¿dónde lo voy a ver mejor? Pues mira, es que depende. Obviamente, si te vas a grada, vas a estar más tranquilo, no tienes que hacer cola, tienes tu asiento reservado, te puedes sentar. Si vas a pista, te obligas a estar de pie. Si vas a pista y haces cola, puedes estar muy cerca del escenario, muy cerca de ellos. Entonces, esto va un poco en función de cada uno, ¿no? De los gustos de cada uno. Sí, y la pista, como comentaste, oscilan a partir de los 90 euros sí, más gastos. Sí, vendría a ser 90 euros ya con los gastos. Con los gastos. Bueno, sí, para que lo tenga la gente claro. Más de 100 euros, ya me parecería muy caro la entrada de pista. No, y aún así me parece extremadamente cara, ¿eh? Dicho que... Bueno, porque otros conciertos de otros que se han hecho allí, han sido también un poquito más económicos. Hace poco también actuó Depeche Mode, que estuvo Oscar con Depeche. Sí, sí, bueno, no te creas, también la entrada de Depeche también valía ese precio, no te creas. Yo creo que es hay un abanico, como decíamos, de precios desde 45 euros, que ya va en función de cada uno, ¿no? De lo que pueda gastarse y de donde lo quiera ver. Pero vamos, no... es un precio... En fin, es U2. Eso es. Y afortunadamente todavía los tenemos en marcha y hay que aprovechar. ¿Y qué te parece, para despedirte, que vamos a escuchar un tema? Como bien van a Madrid, pues la última vez que estuvieron en Madrid fue el 11 de agosto del 2005. Y vamos a escuchar... Casi nada. Y estuvimos también allí. Vamos a escuchar The Electric Co. Va a ser mítico el concierto de Madrid porque, bueno, pues hace muchos años que no vienen y bueno, la relación que tienen con España, pues, es muy importante, con todos los shows en Barcelona, y yo creo que va a ser un show que nadie debe de perderse. No, y dicho que estar atentos, los que tengamos la suscripción de Experience, atentos esta tarde noche, el tema de los códigos, mañana por la mañana a las 10 de la mañana se abren la venta, o sea que consejos, pues tener las tarjetas de crédito o débito bien dispuestas. Esto también, una cosa muy importante, que no hagáis copia y pega del código, o sea, si vais a vuestra cuenta de U2, copio el código y lo voy a pegar donde pone en la compra de la entrada, que eso es muy importante porque puede haber errores a la hora de son cosas de los nervios, pero vamos. Sí, pero no obstante se advierte, porque hay que advertirlo, para que la gente luego no sea precipitado y dice, es que me he puesto en cola, que siempre nos pasa, hay que apuntarlo todo, tranquilidad. Muy bien, Carlos. Y nada, lo dicho, vamos a escuchar para despedirte, vale, de Eléctrico, del 11 de agosto del 2005, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Javier, gracias. Hasta mañana, hasta todos. Aren't we a pair? temazo, Electrical 2005. Bueno, tenemos al teléfono a nuestro compañero Pere Granel. Hola, buenas tardes, Pere. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, que cuéntanos un poquito la historia de este tema que hemos escuchado, de Eléctrico. Bueno, Eléctrico, yo creo que todo el mundo que estuvo en el Calderón esa noche se quedó con la imagen de Bono aporreando el micro que no funcionaba a mitad de canción y que después se fue a buscar a Dallas, que le diera otro, y que lo cogía ahí un poco para darle las gracias, ¿no? O, sí, sí. Ahí Bono cogió toda la energía. Bueno, si este tema ya de por sí lleva energía, pues ya hemos visto cómo lo acabó, ¿no? Sí, yo estuve ahí bajo de Bono y el leñazo que se llevó el micro no tiene... Si tuviese pillado la cara, no te digo cómo te lo hubiese puesto, ¿eh? Unos cuantos leñazos se llevó el micro. Bueno, ¿qué te parece el tema de la gira, el lanzamiento del concepto de la gira europea? Como ha dicho Javier. Bueno, a ver, vamos a esperar a ver cómo funciona todo mañana, después del caos que hubo con la venta de Estados Unidos, que en principio esta vez parece que va a ser todo más tranquilo, con el código habitual que te llega en los.com, no hay entradas nominativas, no hay jaleos, así que bueno, parece ser que después del desastre de la venta de Estados Unidos, pues han entrado un poquito en razón y se han dado cuenta que por lo menos pues lo que son los fans de siempre, que son socios habituales de U2.com, pues se merecen un trato mejor que el que se recibió en Estados Unidos. De hecho, quitaron, ¿te acuerdas que puse el Very Fan en Estados Unidos? Que lo puse en la página web de U2.com y lo han eliminado. Sí, por eso te digo que ahora parece ser que ya todo va a ir mejor. De todas formas, ya podemos adelantar que la semana que viene vuelve la sección de YouTube Village. Y el protagonista, para bien o para mal, será Gallo Siri. Ay, ay, ay. Así que... ya ¿podemos criticar? ¿Lo podemos criticar? ¿Nos deja criticarlo? A ver, es decir, en Vértigo Radio, lógicamente, es un programa dedicado a U2 y todos queremos a U2, ¿no? Pero si hay que criticar cosas, pues también se critican. Es decir, aquí se acepta todo. Eso es. Porque tiene una también Gallo Soy tiene una trayectoria muy larga, ojo que tiene, claro, tiene historia. Gallo Siri, pues solo hay que ver si seguimos los seguidores que de Instagram que siguen a Gallo Siri, pues podremos ver que cada día que es el cumpleaños de cualquier personaje famoso, ya sea un actor, sea músico, sea lo que sea, este hombre ha estado con todos. Es decir, tiene fotos desde que era un chaval a fotos actuales, es decir, que lleva ya muchos años moviéndose en lo que es el tema del espectáculo, pero principalmente siempre Gallo Siri pues será recordado, y es recordado porque es el manager de Madonna y luego pues es la única persona que ha entrado en U2, porque los cuatro músicos son los mismos de hace 42 años, tenían el mismo manager, ¿vale? Que dijéramos Paul McGuinness, el quinto miembro de la banda, y Gallo Siri tuvo el honor de entrar dentro de lo que son pues los cuatro más el manager. La verdad es que, como dices, la semana que viene nos comentarás todo en la sección que llevas tú. Y la verdad pues que todos estamos nerviosos, y aquí me están llegando WhatsApps, y bueno, a ti también te llegarán un montón de gente, de personas que te preguntan. Estamos todos impacientes. Yo lo que recomiendo es tranquilidad, todo, mucha calma. Eso y tranquilidad es. Porque no pasa nada, ya sabemos que cuando a las 10 se pongan a la venta, pues habrá gente que entrará ya directamente y podrá conseguir su entrada, habrá gente que pondrán en cola, habrá gente que querrá entrada de pista y le pondrán que están agotadas. Ya sabemos cómo funciona esto, pero a ver, que esto no es solo con U2, tenemos miembros de Vértigo Radio, de U2 Valencia, pues que hace poco también compraron entradas para Pearl Jam y también pasó un poco lo mismo, y bueno, todo lo que son las grandes bandas y los grandes conciertos. Es decir, es que, a ver, es lo que hay. Lo que no sabemos es exactamente la política que lleva Ticketmaster, que es normalmente quien hace la venta de todos estos grandes eventos, porque que a los 15 o 20 minutos pues te digan que ya no hay entradas de pista, pues bueno, pues eso significa pues que ellos deben ir liberando paquetes para que todo el mundo tenga posibilidades de poder comprar e entrar donde quiere. Es decir, mañana empiezan los de Experience, después Innocent, después vendrán los de Mac, incluso pues en la venta general, pues luego siempre acaban saliendo todo tipo de entradas, aunque como bien tú has dicho, como mínimo para la primera fecha de Madrid, está claro que entre los suscriptores de us.com más toda la gente que va a tener el código de FNAC por haber comprado cualquier disco, que eso U2 Valencia ya y Vértigo Radio lo recomendaron desde el primer momento, de comprar el simple CD que valía 17 o 18 euros, ya te asegurabas tener un código para dos entradas. Entonces ahora, pues eso, son los nervios de última hora, pero mañana sobre todo estar tranquilos, consejo que tú has dado de copiar bien el código para luego introducirlo bien, y sobre todo estar calmados, estar registrados a Ticketmaster, eso es esencial, tienes que estar registrado, porque cuando de la página de us.com te envía a Ticketmaster, tienes que entrar con tu login. Revisar la cuenta de Ticketmaster, y mira, te voy a hacer una puntualización, porque mira, me está llegando ahora, me acaba de llegar un WhatsApp de Pedro desde Murcia, y me dice, hola Vértigo Radio, acabo de llamar a la FNAC, y dice que el código solo se puede utilizar el concierto del día 20, por si hubiese un día 21, evidentemente, y de hecho lo ha comentado Javier, compras, si tienes dos entradas, si compras uno, vas tú solo y vas al 20, posiblemente pues para el día 21, si se anuncia un segundo concierto en Madrid, también podría ser. Pero dicen que solo va para el día 20, ¿eh? Solo eso está claro. Puntualiza, y ¿eh? Y también recordar a toda la gente que vaya a comprar entradas para el resto de Europa que tienen que registrarse en el Ticketmaster de cada país. Es decir, porque esté registrado en el Ticketmaster de España no quiere decir que si quieres ir a Berlín vayas a entrar en el Ticketmaster de Alemania. Es decir, cada Ticketmaster tiene su finalización en la dirección de la página web. Ticketmaster.es en el caso de España, Ticketmaster.de en el caso de Alemania. Es decir, que todo el mundo tenga bien claro de si va a comprar para un país de fuera, que tiene que estar registrado en cada Ticketmaster de cada país. Si no, entonces eso sí que ya es cuando empiezan los nervios de que no puedes entrar, no te dejan y demás. Es decir, son todo consejos. Bien puntualizado por tu parte. Y de hecho, pues bueno, mira, ¿qué te parece para despedirte? Vamos a acabar con un tema de la BBC, que tuvimos se grabó el programa, un mini concierto en la BBC, uh-huh, con un Beautiful Day, con una entrada de Bono, para mí, que sí, a mí me encanta cada vez que lo veo el vídeo a través de plataforma. No decimos el nombre. Y la verdad es que, pues te despedimos con Beautiful Day, de la BBC, del 16 de diciembre, de noviembre. De noviembre. Gracias, vale, Pérez, por la semana que viene nos escuchamos. Por tu entrada, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Chao. Day, beautiful day. Hey. The heart is blown. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beauty. this star man waiting in the sky. Told us not to blow it, 'cause he thinks it's all worthwhile. See the world. Bueno, vuelvo a mi sección, a la agenda de los tributos U2. Pues esta semana tenemos tres tributos. Empezamos el día 20 con la banda U2 Band. Está en la sala Bariloche, de la localidad de Los Alcáceres, Murcia, a partir de las 6 de la tarde. Continuamos con la banda Red Rocks. Comienza el año 2018 pues muy fuerte, puesto que desde aquí felicitamos que su aniversario, va a ser el aniversario, el sábado celebran en la sala Acme, en Cerdañola, en Barcelona, a partir de las 11 de la noche, un especial aniversario y inicio de temporada, y la entrada será gratuita, digo, para los que quieran visitar la sala Acme. Y por último acabamos con la banda Spyplane, pero para comentarnos el tributo de Spyplane, pues tenemos aquí a un compañero a Arturo, que nos acompaña aquí en el estudio. Arturo, gracias por venir a Vértigo Radio, y todo tuyo. Gracias, Carlos. Pues nada, bueno, gracias por haberme invitado a tu programa. Ya he venido por aquí alguna vez. Y nada, pues el sábado, este sábado 20, celebramos las hogueras de San Antón en Sodechera, pese a que San Antón es hoy. Eso es. Las hogueras de San Antón se van a celebrar este sábado por temas de agenda. Y este año va a ser unas hogueras un tanto especial porque... las hogueras de San Antón las organiza Radio Vacío, que es la emisora de Sodechera, la emisora local de Sodechera. Y este año cumplimos 25 años desde que empezamos a emitir. 25 con lo cual, años. Felicidades. Sí, la verdad, fue en agosto de 1993 cuando empezamos nuestras emisiones. Que por cierto, Vértigo Radio se remite todos los lunes de 9 a 10 allí en Radio Vacío. Eso es. Y nada, y este año pues hemos programado tres conciertos, uno a las 12 de la mañana, que será el Pau, un cantautor. Por la tarde, desgraciadamente, teníamos programado el concierto del grupo Dos Animales, que tristemente el sábado pasado Paco Luna nos dejó inesperadamente, un fuerte abrazo. Sí, desde aquí también Vicente Portoles colgo entrarle sus redes sociales. Es que Dos Animales era, y sobre todo Paco Luna, era muy, muy conocido entre los músicos valencianos y era una gran persona. Y luego por la noche, pues tenemos el concierto estrella de Spyplane, que ya es la tercera vez que vienen a visitarnos. La primera fue en el 2013. 2015 y 2018. La verdad es que Vicente la primera vez no las tenía mucho consigo, pero bueno, la magia de las hogueras y la gente de Sodechera, que son muy fan de U2. Bueno, tú. Doy fe de ello. Tú conoces a. Bueno, tú has estado allí, o sea que poco más te puedo contar. Doy fe. Y bueno, pues como siempre, intentaremos darlo todo. Y esa magia, el fuego. Spyplane, las hogueras, o sea, yo creo que va a ser mágico como todos los años. El mágico, ¿no? La comida, el vinito, todo lo que viene, la torra, que hay unas torras por ahí. Sí, la torra. Que desde aquí os digo, el sábado no tenéis plan, iros a Sodechera. O sea, lo vais a pasar. Sí, bueno, además es gratuito, los precios en barra son populares. Y vamos, yo lo que has dicho, Carlos, si queréis pasaros por allí. Además, la previsión del tiempo es buena, las temperaturas mínimas van a ser positivas, con lo cual, entre eso, la torra y los cubatas, seguro que no lo pasaremos. Yo recuerdo que el 2015 estábamos Oscar y Leo, estábamos los tres, y pasamos un frío del carajo, porque hizo frío esa noche, hizo mucho frío. Sí, este año estamos preparados, hemos comprado estufas de estas de terraza, o sea, va a poner una en el escenario para que no sé... Para que los pipelines estén calentitos. Estén ahí a gustitos y si queremos que vuelvan, pues que no ponga ningún problema. Y nada, eso, pues nada, os invitamos a todos y bueno, pues eso, nada, pues... Yo digo que yo voy a ir. O sea, yo ahí lo dejo. El que quiera vernos también al equipo de Vertigo Radio, vamos a estar por ahí, rondando. En la plaza, ¿recuerdas el sitio? Sí, es en la bueno, las hogueras son por todo el pueblo, son hogueras de leña y fuego. Y los conciertos serán en la plaza Guerrillero Romeu. Es un pueblo muy pequeño, con lo cual, nada más que lleguéis ahí al pueblo, podéis preguntar y os indicarán que no tiene pérdida. Pues lo dicho, Arturo, gracias. De aquí de nuevo invitamos a la gente del sábado que se pase por Sodechera y con un tributo a U2 a Spyplane para ir despidiendo la agenda. Comentaros que el día 28 de enero U2 ha sido invitado a los Grammy, con lo cual pues tenemos a U2 en los Grammy. Veremos si, quién sabe, se lleva algo. Y para el tema también, como has dicho, del compañero Luna, Paco Luna, que se nos fue, pues el lunes tuvimos un pequeño resbalón. Otra grande se nos ha ido, Dolores Riordan, se nos ha ido pues con muy joven. Estaba grabando en Londres su nuevo trabajo, Dolores Riordan es del grupo de Cranberries, y por eso desde aquí de Vertigo Radio le vamos a dedicar el programa. Y qué mejor canción como Dreams, Sueños, y otra grande se ha ido, El sí, Cielo. Con Paco, estarán los dos allá arriba, eso es. Montando la gorda, seguro. Eso es, por ella va. We'll be right back. pues como tenemos de fondo a The Cranberries, vamos a despedirnos el programa con Vamos a pasar al lado oscuro. Y la semana que viene, más Vértigo Radio. Suerte con el tema de las ventas a las entradas. Tranquilidad, sobre todo, como ha dicho Javier, Pérez y yo mismo. Tranquilidad. Los códigos llegarán esta tarde, esta noche. Mañana por la mañana despertarse prontito. Tener, lo que ha dicho Pérez también, tener las cuentas de U2.com, Ticketmaster bien logueadas. No copiéis, como vemos, repito, no copiéis el código de U2.com a la página de Ticketmaster porque os puedo dar fallos. Es apuntarlo en un, aconsejo, yo lo hago así, lo apuntes en un papel, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, lo apuntes todo en un papel y tecla, tecla, ponerlo, porque si no podéis tener problemas a la hora de comprar la entrada y luego vienen los bosqueos. Así que pues pasamos al lado oscuro y la semana que viene pues más Vértigo Radio. Gracias, Amadeo, por acompañarme. Gracias a vosotros una vez más, Carlos. Arturo, gracias. Y bueno, nos vemos el sábado, un abrazo. Eso es. Y a Radio Marises, gracias también por estar ahí. Y pasamos al lado oscuro. Yo soy tu padre. No es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, oyente de Vértigo Radio. Hoy miraremos esas pequeñas obras maestras de la banda irlandesa que con los años aumentan su valor y que por lo demás su sonido no pierde en calidad y menos envejece con el tiempo. The Playboy Mansion es de esas canciones que fue criticada por la propia banda y que además fue castigada a no ser ejecutada en vivo en ninguna oportunidad. Este estupendo experimento en plena época trip hop lleno de samplers a cargo de Howie B y producido por el maestro Flood, es un ejercicio que ya habían comenzado las sesiones del Surupa, perfeccionado con Passengers y finalmente ejecutado en casi todas las canciones del disco pop, en forma excepcional. U2 sintió que le faltó trabajar más las canciones, pero para la gran mayoría de los fans de la banda, este producto final siempre fue bien evaluado, y además, el tiempo le ha dado una madurez en la cual el disco sigue sonando fresco, y su sonido todavía tiene tintes futuristas. La canción con la que dedicamos hoy El Lado Oscuro es un fiel exponente de que a veces lo que queda a medias es mejor que su producto final. The Playboy Mansion comienza con una melodía suave y kitsch de The Edge. Junto con la batería de Mullen hay ritmos breakbeats y trip hop en la pista de ritmo, que fueron grabados como loops por Larry Mullen. Howie B contó que estas bases fueron grabadas por el baterista en una habitación lateral e hizo algunos loops de muestra de él tocando una caja electrónica y se las pasó a Flood para que las trabajase encima de la misma batería acústica. Lo mismo sucedió con las guitarras. Hay un riff de guitarra que viene en el verso y en el estribillo de la canción, que es una muestra de Diez jugando solo en plan de experimentación. El bajo de Clayton es el típico sonido de acompañamiento que planea por las melodías para que la base musical sea un gran experimento sonoro. En cuanto a las letras de Bono, son una historia del momento de los íconos de la cultura pop en formato irónico. Se suponía que era un himno del pop art, pero sus referencias contemporáneas funcionaron en contra, comentó Bono en una oportunidad. Las bromas sobre Michael Jackson y O.J. Simpson ya no son divertidas, y tampoco fueron graciosas entonces. Llamada en un primer momento Into Mr. Universe y posteriormente a finales del 96 cambió a Don't Let Me Down, fue inesperadamente pirateada y se logró filtrar un minuto de este demo. La historia de la grabación comenzó con una típica jam session de U2, pero nunca logró finalizar a tiempo y recién fue terminada hasta casi la finalización del disco, en la misma sala de mezcla con Flood y The Edge trabajando a toda máquina. En cuanto al sampler de esta canción, fue obtenido de la base musical de guitarras y efectos de una canción de finales de los 60 llamada You Shouted Me, original de los Byrds pero la versión que se ampliaron fue de los californianos The Turtles, una banda con sonidos psicodélicos y letras folk rock. Lamentablemente, esta y muchas otras canciones de este excelente disco fueron criticadas por los mismos miembros de la banda, pero a decir verdad, al escuchar estas joyas con dos décadas de vida, siguen sonando adelantadas y con un sonido fresco que lo quisieran las bandas actuales del pop rock que vuelan en las plataformas musicales. Y ahora con ustedes, la excelente y nunca bien amada de Playboy Mansion. If coke is a mystery, Michael Jackson, history. If beauty is truth and surgery, the fountain of youth, what am I? Have I got the gift to get me through the gates of that mansion? If OJ is more than a drink and a big man bigger than you think, an obsession and talk shows confession, what are you going to lose? Another push and we'll be through the gates of that mansion. Ticket. I never parked in anyone's space. The banks, they're like cathedrals. I guess casinos took their place. Love, come on down. Oh, wake up, she come around. Chance is a kind of religion. We are damn for plain hard luck. I never did see that movie. Never did read that book. But love, come on now. I let my numbers come around. Don't know if I can hold on. Don't know if I'm that strong. Yeah.